Bueno, en primer lugar, aprovechando una visita que le teníamos a CONADU, que no podíamos dejar pasar la oportunidad de saludar a CTA, a sus trabajadores, en función de una conmemoración más respecto del rechazo al ALCA. Y respecto de lo que está sucediendo en Chile, Chile despertó. Chile se ha vendido en todas partes del mundo como un ejemplo de la instalación del modelo neoliberal. Y en realidad no era otra cosa que oprimir y seguir oprimiendo al pueblo. Y esta revuelta que arman los estudiantes, bendita juventud, por 30 pesos en el alza del transporte, en realidad no es otra cosa que un levantamiento por los últimos 30 años de represión y de opresión respecto a un sistema que no le entrega bienestar a la clase media y a la clase pobre en Chile. Estamos hablando de dos clases que sobresalen en Chile, la clase media alta y la clase pobre. No hay clase media, aparte con un país que en el cual la educación, y los que hemos ido lo sabemos, es mucho más difícil que en otros lados. Hay que pagarla y mucho. Una carrera es como un crédito hipotecario. Lamentablemente la mitad de los chilenos dejan la carrera y tienen que seguir trabajando y pagando ese crédito. Bueno, en realidad lo que hay en Chile es la instalación de un modelo que lo que hace es precarizar el Estado. Respecto de la educación, en el gobierno de Lagos se había creado un sistema que era el crédito con aval del Estado, y lo que hizo ese crédito es justamente sirve al sistema igual que un crédito hipotecario. Lo que hace el gobierno de Piñera 1, disminuye la tasa que el alumno va a poder pagar, pero lo que hace es pagar la diferencia con recursos del Estado, y eso va directamente a los bancos. Hoy día no solamente estamos peleando por la educación, estamos peleando por una salud, porque la salud debe ser digna, oportuna, pública, gratuita y de calidad. Y esa salud en Chile no la tenemos. El que puede pagar, la tiene. El que no puede pagar, no la tiene. Hoy día hay ejemplos también en el caso de las pensiones. El salario promedio para el límite de la pobreza debe ser $500 en Chile. Y hoy día una jubilación de una persona debe estar del orden de los 150 o $200. Entonces tenemos una sociedad que está muy precarizada, muy violentada, y eso explica la violencia con la que ha salido. Y bueno, fuerza para todos los chilenos y esperamos salir de esta, como lo hemos hecho otras veces. Desde aquí se habla mucho de una convocatoria horizontal por parte del pueblo chileno, en donde, bueno, no hay muchos referentes sindicales o sociales. ¿Cómo las organizaciones sindicales están conformando ahora para afrontar este periodo, esta etapa que se inicia? A ver, hay que reconocer que este movimiento pasa por el lado del sistema. Ninguno de los que estamos, de los que trabajamos en política, de los que trabajamos en sindicato, nos esperábamos este escenario. Sin embargo, hay que reconocer que la Central de Trabajadores en Chile sí había constituido una mesa en agosto, una mesa de unidad social, justamente buscando el poder resolver estos problemas que van más allá del trabajador, porque estos problemas afectan a toda la sociedad. Y hoy día la mesa social es la única validada por la ciudadanía para poder instalar soluciones a los problemas. Lamentablemente, hoy día el gobierno de Piñera sigue sin escuchar a la ciudadanía, sigue sin poder conversar con la Central de Trabajadores y específicamente con la mesa social.